23 minutos después de las 8 de la mañana. Ayer, 8 de marzo de 2000, ya se me lenguó la traba de la emoción. Ayer, 8 de marzo de 2018, se festejaron 30 años de salir al aire la revista, el equivalente a 3 décadas, 6 lustros, 360 meses, más de 1500 semanas y cientos y cientos de emisiones días. Hoy siguen fluyendo las felicitaciones. Enhorabuena, Carlos Romano, a tus colaboradores y a la Radio Universidad Veracruzana por hacer posible la revista. Yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de viernes. Llegó el viernes. Hoy es 9 de marzo, es decir, el día después. Bienvenidos a la revista. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, hoy con un clima muy agradable que vamos a tener a partir de hoy y hasta el fin de semana inclusive. Por ahí el lunes está anunciado un frente frío, otro nortecillo, pero bueno, ahorita a disfrutarlo, sobre todo si están haciendo planes para salir de Xalapa. Los responsables de la emisión de hoy, el señor Andrés de Jesús Reyes, es el gran Chuchín, el más apapachado, el día de ayer, junto con Lupita y algunos de nosotros, estamos muy contentos con todos los revisteros. Bueno, pues aquí estamos saludándoles, Andrés de Jesús Reyes Chuchín, está al frente de la consola de audio, está musicalizando el programa, y como dice el ingeniero Helio Lagunes en una carta que nos dejó, y es algo que de veras no siempre tomamos en cuenta, que Chuchín es como del comité de recepción, porque es con quien primero llegan los invitados que vienen aquí al programa, ya están con él en la cabina, y pues eso también cuenta. Bueno, pues entonces, Lupita Páez, que también anda feliz por todas las llamadas, por todos los apapachos y todo, le dijeron que era la voz luminosa de la revista y la voz fresca. Pues anda muy con todos, andamos muy contentos, la verdad. Servidor de ustedes, Carlos Romano, a nombre de todo el personal de Radio Universidad Veracruzana, sobre todo de quienes estuvieron de manera entusiasta involucrados en la celebración, desde los compañeros de, pues de todo la, del Setsu, Dante, que me mantuvo como un hall de un palacio aquí de limpio nuestro patio, Memo en la fonoteca, Charito, Pepe, las compañeras secretarias, Bertita y Cecilia, todo mundo corriendo, todo mundo como hormiguitas a lo que le tocó hacer. Y bueno, pues ahí les iré agradeciendo poco a poco a todos su participación y su colaboración. Así que estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues sobrevivimos, fíjense. Fue demasiada emoción esta convivencia que tuvimos ayer, que salvo algunos problemitas ahí que siempre salen de errorcitos técnicos y cosas de estas que no pasan a mayores, sobre todo si lo toma uno en cuenta con todo lo bueno que pasó, pero que de todos modos tendrá que servirnos de experiencia para la próxima, pues estamos muy contentos todos. Fue mucho esfuerzo de varios días. Y el día de ayer, pues sobre todo los dos días anteriores, los compañeros que vinieron a poner las tarimas, que vinieron a poner los respaldos con este logo, con este pastel radio que tuvo mucho éxito entre la gente, toda la actividad de limpieza, ¿no?, en la que participaron todos los compañeros. Los preparativos técnicos, pues todo eso es parte de un mundo de veras que uno no cambia por nada y que se parece un poco a los estrenos del teatro, ¿no?, en donde hay carreras de los tramoyas y los técnicos y que faltó algo en el vestuario y que a mí, o sea, son unas carreras, son muchos nervios, ¿no?, porque uno quiere que las cosas salgan muy bien. A veces están, cada quien tiene una responsabilidad, ¿no? Y a veces nos falla uno, a veces falla otro, pero finalmente salió como el Iván, que llegó bien tarde. Pero bueno, todo eso no importa, porque finalmente lo que decíamos es que era una fiesta, no era un acto solemne. A propósito de acto solemne, lo del cabildo, por si algún fanático revistero, que no lo dudo, estuviera pensando en ir hoy a las 11, se pospone para el lunes a las 11. Bueno, pues entonces, de veras que me cuesta mucho trabajo empezar a desenredar la madeja de todo lo que pasó, de las cosas relevantes, tanto las personales, o sea, lo que yo iba sintiendo, como lo que expresaban nuestros queridísimos, amados revisteros, que de veras son gente tan cálida, tan buena, tan enormemente efusiva, que de veras a mí me hubiera gustado platicar un poco más con cada uno, no solamente la selfie o el apapacho o el regalo, sino platicar un poquito más, pero siempre andaba yo corriendo para arriba y para abajo tratando de que, bueno, lo que venía, ¿no?, y que lo de la obra de teatro. Entonces, ay, yo quería pararme, ¿no?, a platicar con la gente, a ver, no podía. Pero realmente todos estamos como comprometidos y muy, muy agradecidos con los revisteros. Yo les dije desde un principio, para mí lo más importante de la fiesta de ayer era que los revisteros estuvieran contentos, que salieran a gusto, que se vinieran a divertir un rato, que no se hubieran arrepentido de haber venido, ¿no? A pesar de que de repente como que el clima no, como que amenazaba, ¿no? Pero gracias, Pepe. Pero la gente estuvo, y además, ¿saben qué? Que estuvo la gente, que la cantidad de gente que nosotros esperábamos. No vinieron muchos más, porque efectivamente mucha gente pues estaba siguiéndonos en el radio o en la tele, porque salió por televisión también, sino que vinieron justamente los que nosotros pensábamos, unos 150, tomando en cuenta que van y vienen. No sé, yo le calculo más o menos eso, pero se llenó aquí el auditorio totalmente, se llenó allá afuera en el patio totalmente. Los bocadillos, para los que alcanzaron, que nosotros no alcanzamos más que un triste camarón y un redondito que no querían vino, que yo decía, ay, pero decíamos, ¿quién va a querer vino a las 10:30 de la mañana? Pues se acabó el vino. Claro, había también agüita de horchata, había jamaica, café ni lo vi. Total que cuando empezó ya a bajarlo el nivel del shock, nos dimos cuenta que teníamos hambre, que teníamos sed, que no habíamos ido ni al baño. Bueno, no. Pero fue muy rico, ¿no? Bueno, yo hice realidad mi fantasía de cantar con el Como Ninguno el Jarocho. Se hizo viral ese video. Está viral ahorita en las redes. Pero me di cuenta de dos cosas ya cuando lo vi. Una, que sí, desentonaba yo un poquito. Pero no mucho, no fijándose. Y la otra es que, la otra que sí es lo peor, es que no me sabía yo la letra del Jarocho después de 30 años. Me sé esa parte de Jarocho, yo soy señores, yo ahora acabo de llegar, y luego empiezo. Tenía yo que seguirle a Leonardo el movimiento de su boca para adivinar lo que venía. Qué pena. Es que no ensayamos, si hubiéramos ensayado, pero ya estamos, ya está hablando Leonardo con mi representante para incluirme ahí en el combo ninguno. El tono en el que se dio todo fue muy parecido, que era un tono festivo, no solemne. La participación de Sara a mí me gustó mucho, así como una invitada más. Platicando también anécdotas de cuando nos conocimos, las palabras también muy, siempre muy elocuentes, ¿no? Y muy bien hilvanadas de Manuel Vázquez, de mi amigo Hipólito, hasta haciendo bromas ahí por... No sé qué estaba feminizando, pero es que era el Día de la Mujer. A propósito de cuando hacíamos teatro, en fin, todo fue así como muy relajado. Y además el público, los revisteros, no vinieron a ver un show, no vinieron a ver qué nos dan, ¿no? No vinieron a participar y estaban totalmente sintonizados con lo que estaba pasando. Si se trataba de participar, de aplaudir, aplaudían. Si se trataba de seguirle la corriente a Iván, ahí estaba el director de difusión cultural y de todo el mundo ahí siguiéndole la cosa aquí al Iván. Cuando se trataba de aplaudir, aplaudían. Cuando se trataba de gritar, gritaban. Cuando se trataba de reírse, se reían. No, o sea, una participación muy rica que hacía que nosotros nos sintiéramos muy bien. Y que los nervios que pudimos haber tenido antes, pues se nos quitaron luego, porque dijimos, pues que estamos entre nosotros, ¿no? Pues, entre los revisteros. Entonces, pues ahí poco a poco iremos deshojando lo que sucedió. Pero la participación de nuestros comentaristas de todos los días me gustó mucho también. Hoy repite Héctor, porque ese sí dice, ¿hay programa? Sí, ah, bueno, pues ahí voy. Pero todos muy en el tono en el que se esperaba su participación, no hubo cuestiones así cansadas ni tanta retórica, ¿no? La participación en el conversatorio con Jaciel, con Víctor y Germán, también pues para el recuerdo, ¿no? Nos gustó mucho. Hola, Ceci. Gracias, por todo ayer. Ceci, Bertita. Vamos a regalar unos discos, ¿ya te dijeron? Bueno, ahorita entonces que bueno los anuncio. Me hubiera gustado darles un reconocimiento también a nuestros comentaristas, que es un reconocimiento que se los damos todo el tiempo, desde el momento en que están aquí con nosotros disfrutando del cariño de todos ustedes, pues ya es como un reconocimiento. Pero sí me hubiera gustado darles un papel, pero si les dábamos a ellos, teníamos que darles a los anteriores. Y mira, aquí andaba Mirna Benítez, que hubiera dicho si no le hubiéramos dado a ella. Vi a Manuel Martínez también, a Mirna Valdés, o sea, gente que ha participado aquí, que estaban aquí, el ingeniero Helio. Entonces dijimos, bueno, pues ni modo, no les damos a los comentaristas actuales, y vaya que lo merecen, pero bueno, con nuestro agradecimiento para Enrique Salmerón, para Rosa Isela, para para Iván, para Germán, también para Héctor Campos, y también para el señor Ortiz, y en fin, todo el mundo contentos. Gracias, dice Miriam Estrada. Espero que hayan pasado bien el día de ayer y que se hayan divertido. Todo lo mejor para los próximos 30. Muchos saludos, Rogelio Hernández. Es la gente que no vino, que se disculpaba y decían, ay, qué lástima que no estuve ahí. Yolanda Castro, ¿cómo estás, doctora? Tampoco pude venir. Llamó para felicitar al programa, ojalá llegues a los 50. Estaría bueno. Roberto Neri Parra. Felicitaciones al programa, considerado uno de los mejores programas en el estado. Esto no lo digo yo, lo comentaron los cuates García Marrero, uno de sus programas. Gracias a Magno también. Romualdo Bonilla. Bueno, antes de la cartelera, a ver si me da tiempo, sí. Raghib Chahine, desde hace muchos años, y su equipo de trabajo han elaborado unos disquets que contienen los reactivos, que son, digamos, las guías para los exámenes de admisión en la UB para diferentes áreas. Entonces nos dejó 10. 5 de ellos son discos, son disquets, y 5 son tarjetas, que ya los chavos saben muy bien cómo descargarlos en la computadora. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Unos son tarjetas y otros son disquets. Es la autoevaluación para el examen de ingreso. Es un paquete de cómputo que sirve para prepararse para el examen de admisión a la UB, y se instala en una computadora y se puede dar de alta. Se pueden dar de alta 2 usuarios con contraseñas independientes. Cuenta con una gran cantidad de exámenes cronometrados, o sea, cada disco pues será para 2 personas, ¿no? Cronometrados de formato y contenido similar al examen de ingreso. Al elaborar 2 o más exámenes, el aspirante puede compararse con el promedio obtenido por los aspirantes de años anteriores. Fíjate, cada vez está más completo en diferentes carreras y regiones de la UB. Y también cuenta con un apartado en el que se pueden consultar las carreras que ofrece la universidad, así como el número de lugares disponibles y la demanda del año pasado. Cada examen que el usuario realiza tiene la opción de repaso, digamos, en la que podrá ver las preguntas erróneas y no contestadas, lo que le permitirá corregir sus respuestas y orientar el repaso de los temas que deben hacer. Entonces, estos discos, que se llama AEXI, autoevaluación para el examen de ingreso, AEXI, se distribuyen gratuitamente a las preparatorias o bachilleratos públicos del estado de Veracruz, gratis. Para uso en casa puede adquirirse en librería Hiperión, en Jalapa, que está aquí en Murillo Vidal, o en las vicerrectorías de la UV y por medio de correo electrónico escribiendo a ventas@aexiu.com. Se les reparten gratis a las prepas, pero si ya las quieren personalmente para casa, pues tiene un costo que yo lo ignoro. Pero ahí es, entren al correo electrónico ventas@aexiu.com. Y en caso de dudas y comentarios pueden dirigirse a Facebook, AEXIV. Es un sistema desarrollado en el Centro de Investigación e Innovación en Educación de la Universidad Veracruzana. Saludos a Raghav Chaim. Son 10, entonces llamen por teléfono a las primeras 10 personas que realmente tengan a alguien en la casa que vaya al examen. Digo, no, nada más llamen porque sí, para que lo quieren. Y también le agradezco mucho a Eligio Ramírez de la Rueca de Gandhi, que nos trajo unos vales de 200 pesos cada uno para que los canjeen por libros. Claro, obviamente si se pasan de los 200, pues ya ponen la diferencia. Son 3, llámenos por favor. Igual a las 3 primeras personas que tengan el hábito de la lectura, que no tengan lana para comprar libros. O bueno, no de esa manera tan radical, ¿no? Sino que, pues son 200 pesos, ¿no? Muy, muy buenos para ir a escoger. Ahí ya Bertita y Ceci ya están tomando sus llamadas telefónicas, tanto para los disquets como para los vales. Y nuevamente les agradecemos todo el trabajo de ayer a Bertita y Ceci. Bertita, muchas gracias por todo, Son parte fundamental de aquí también del operativo revista. 8:25 y nos vamos a la cartelera rápidamente. Llega a Jalapa el Ballet Bolshoi de Bielorrusia como parte de su gira por la República Mexicana, iniciada el 9 de febrero. Llegará a Jalapa el próximo martes 13 de marzo el Ballet Bolshoi de Bielorrusia, el cual por su considerable contribución a la cultura mundial recibió en 2014 la medalla de los 5 continentes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la cultura. No es barato, no es barato, porque imagínense lo que cuesta traer un ballet de este tipo, un ballet clásico. El ballet cuenta con apoyo de la UNESCO. De todos los boletos ya están en taquilla y tienen un costo menor al habitual, 450 el más barato, 620 y 750 pesos. Antes costaban, llegaba a 1000. Esto va a ser, ahora verán, el Lago de los Cisnes en 2 funciones anunciadas para efectuarse en el Teatro del Estado, a funciones a las 6 y a las 9. Martes 13, 2 funciones a las 6 y a las 9. Vayan por sus boletos. Invitan a Teatro Cabaret mientras la patrona llega, los asistentes a esta divertida... ¡Ay, qué divertido estuvieron la comicompañía! Para gente de amplio criterio, porque estaba bastante groserona, pero muy simpática. Ese es el teatro picarón, ¿no? Pero muy bien, muy, muy divertido. Entonces, en la caja va a estar Teatro Cabaret. Podrán ir acomodándose en la caja esta noche a las 8:30. Acomodándose en la caja, pues sí. Donde Iracunda, en una creación de Eli Perlstein, compartirá su historia. Iracunda en la caja los espera. Ya no quiere chocolate ni calavera, ni corazones ridículos ni carnaval. Solo harta gente en la caja para poderse desahogar. Mañana y el domingo a las 7:30, ahí en la calle de La Pérgola, donde está el restaurante arriba, donde está Ingeniería, la cooperación es voluntaria. Y por cierto, si andan por aquí en la entrada de radio, van a estar paquetitos de las calaveras que ha hecho muy gentilmente Reina Morales, que nos ha comunicado por teléfono. Ella tuvo a bien hacer una... Mira, pues las enmarcó aquí, todo, digo, con un dibujo, ¿no? Pero es un paquetito que trae las calaveras a la revista, a cada uno de los colaboradores. Entonces, andan por aquí, por el centro, o si van a pedir, si se ganaron alguno de los obsequios que estamos dando, díganle a Bertita o a Ceci que les dé un paquetito de calaveras que están ahí en la mesa de la entrada. Bueno, esta tarde a las 6 en la Biblioteca Central, con entrada libre y con la intención de llevar la música a los foros no tradicionales, se llevará a cabo el concierto con los maestros Luisa González Pardo y David Fernández. La maestra González Pardo es la creadora del Festival de las Notas de Guido, que cada año se lleva a cabo en esta ciudad. Saludos a su director de ahí, de la Biblioteca Central, que está haciendo también una labor de difusión de la cultura y de las artes. Bueno, Jalapa tendrá sabor a piña este viernes. En Jalapa, el Son Jarocho tiene sabor a piña a las 4 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Música de la UB. Se realizará el conversatorio Historias de Son, Identidades que Suenan, con la participación de los integrantes del grupo Los Arrolladores del Son de Ciudad Isla. Más tarde a las 8, un concierto fandango en el Centro Recreativo Jalapeño, donde Claudio Martínez presentará su libro Son Jarocho con sabor a piña, y Los Arrolladores del Son presentarán su primer disco. La entrada es libre. Saludos a Coatepec. Allá en el marco de la Semana del Agua, el colectivo de Hojarasca y CEMAS Coatepec invitan al estreno del documental La Vida Bajo el Volcán, que se llevará a cabo el próximo jueves 15 de marzo a las 6 en el Auditorio Benito Juárez del Palacio Municipal de allá de Coatepec. En la Sala Tlacna, la Orquesta Sinfónica de Jalapa hará vibrar las cuerdas esta noche. Nuestra orquesta, bajo la dirección de la Franco Marchelete, ejecutará el programa Vivan las Cuerdas, concierto con el que harán recordar que esta sección es una de las más importantes y más poderosas de la alineación orquestal. La audición se realizará a las 8:30 en Tlacna, Centro Cultural, donde se ofrecerá un programa variado y rico en colores y matices musicales que incluye obras de Grieg, Honegger, Ponce y Strauss. El documental Bosques de Niebla de Mónica Álvarez se exhibirá este viernes a las 8, mañana a las 7 y el próximo miércoles también a las 8 de la noche. El documental presenta a los guardianes de uno de los ecosistemas con mayor riesgo en el país, el Bosque de Niebla, en una comunidad de Veracruz, en el Ágora de la ciudad, y los boletos se podrán adquirir ahí en la taquilla del mismo Ágora, bajo el Parque Juárez, con un costo de 20 pesitos nada más. Este viernes a las 8 de la noche y mañana sábado a las 7 y el próximo miércoles también a las 8. Son décimas, ¿qué dije, reina? No dije décimas. A lo mejor dije centésimas. No, sí son décimas. Las décimas de reina. Gracias a Reina Morales. Y también dice Raciel Martínez, de Comunicación Universitaria. ¿Qué se siente después del fiestón? Un abrazo y no, felicidades. No, pues es que todavía andamos como flotando. Yo siento todavía como apapachos, igual Chuchín, porque fuimos estrujados violentamente por todo mundo. Alguien me tiró un... ¿quién fue? Creo que fue Horacio Guadarrama, del Instituto de Investigación Históricos Sociales. Siempre pasaba yo bien rápido, y ya en una vez que me tiene, oye, párate, te voy a dar un abrazo. Y me dio un abrazo, pero me tiró media horchata que traía. No, hombre, todo esto fue sensacional. No, estuvimos muy contentos. Gracias, Raciel, porque la promesa que nos hizo de que se iba a festejar en grande, lo cumplió. Lástima que no nos tocaron A ti sí te tocaron bocadillos, pero literarios, dice, porque de los otros ya no hubo. Adolfo Pérez, perdí la señal, saludos desde la sala de urgencias de Pemex, estoy... Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Que no tengamos resaca por el festejo, no, pues ni tiempo, ni era una hora apropiada, pero... le decía yo a Raciel antes, cuando estábamos planeando, pero ¿quién va a tomar vino a estas horas? No, se acabó el vino bien rápido. Tuvimos que sacar hasta los regalos que nos habían dado de vinos. Por ahí nos llegó un regalo de un vino. El whisky esto ya hubiera sido el colmo, ¿no? A esas horas. Pero miren, y además los regalos. Aquí tengo un llavero de Canadá, auténtico de Canadá, mira, que me hacía mucha falta. Bueno, nos regalaron botellas, Francisco Monfort nos mandó un pastel gelatina, nos regalaron una serie de discos de acetatos de cantantes latinoamericanos que no hemos podido revisar, pero es un paquetote de varios discos, ¿no? Vamos a darle el mejor uso posible, ¿no? Muchísimas gracias. Por ahí flores, y mira, este carrito que tengo aquí es un carrito, como de los carritos de hojalata y de llantitas de plástico con los que jugábamos de niños. Pero es un bote de cerveza indio. Y la carrocería está hecha de... que está muy, muy, muy bonito. Y sus llantitas son de plástico. De la agüita esta, de las agüitas que venden. Ya no sé ni quién nos lo dio. Pero, pues estamos ahorita, como no hubo mesa de regalos, pues de pronto nos llegaban regalos y se los dábamos a alguien, fijándonos bien que fuera la persona adecuada que los fuera a resguardar por ahí, ¿no? Y ya ahorita empezamos a ver, ¡ay, mira lo que nos dieron! ¡Ay, mira esto! ¡Mira esto también! Mariana Bravo... Para los vales de libros, buen día, Carlos, hemos llamado a Radio V. Ay, no contestan. Fíjate que entonces no sirven los teléfonos. Ay, estos teléfonos. Todo está muy padre aquí en radio, menos los teléfonos. Pues miren, ¿no? Así que podemos hacer. Vamos a organizarnos mejor para a ver si para mañana o al ratito, a ver si ya se compone esto. Perdón. ¡Ay! Es que ayer ya era tal el cúmulo de cosas y de actividades y de carreras y todo que dijimos, nos vamos a... Y sí se repartieron libros, ¿eh? Creo que se repartieron como 100 libros. Y los que teníamos en el presidium, en el patio, pues decía la gente, oiga, y los libros, pues agárrenlos, ahí están. Y los de Guillermo Manzano, que no, pero volaron luego. Pero bueno, ya no nos pudimos organizar ya mejor para eso. Adolfo Pérez perdió la señal de internet. Bueno, vamos a checar. Arturo Richard, muchas gracias por hacernos partícipes ayer de esta gran celebración. Fue muy grato ver los rostros de voces tan familiares, sentir la alegría y la satisfacción de estos años compartiendo. Gracias, amigos. Anushka, maravillosa fiesta la de ayer. Lástima que llegué tarde y no pude conocer a Chuchín. Muchas gracias a la revista. Antonio Quinto, sí es cierto, participamos. Y yo veía los tweets revisteros reaccionar a los tweets que llegaban a tu cuenta. Fue bello, hermoso, felicidades. David Rodríguez, Beautiful Margot. ¿Quién más? Vero también, que se... Ah, tú eres Beautiful Margot. Ah, tú eres... Y así estábamos, ¿no? Buenos días, Carlos y David Rodríguez. Mi esposa y yo la pasamos muy bien. Nos reímos con el sketch de marido suplente. sí. Toda la celebración estuvo muy, muy buenos, ¿verdad? Y hacen varios personajes, además, al mismo tiempo. Son sensacionales. Ya ahorita voy, Chuchito. Ya voy. Ayer todos felices. Hasta la tos de Mr. Romano, pero ella apareció otra vez. Pues sí es cierto. En eso venía yo pensando. Hasta la tos se me olvidó de la pura emoción. Toño Quinto, ¿te imaginas cuántos memes salen de aquí? Todo producto del 30 aniversario de la revista. Y está aquí un grupo de espectadores viendo el sketch, muertos de la risa. Los del combo también, que ya estaban durmiendo, estaban muertos de la risa. Aquí aparece Jaciel. Qué bonito escribe Jaciel, ¿verdad? Muy bueno. Hombre, qué gusto ver que festejaron en grande el 30 aniversario. La comunicación, la compañía, con mi compañía dibuja sonrisas. Manu Jepsen, Jorge MB. Ah, ya conocí a Jorge. Jorge, nuestro tuitero, dice, yo soy el tuitero mayor. Sí, cierto, es el tuitero mayor, Jorge MB. Aquí hay muchas fotos que están en las redes donde estamos partiendo un pastel. Gracias al pastel que nos trajeron Patty Yausi y al que nos mandó también Francisco Monfort. Ay, bueno. Sí tenemos señal por internet en la página de la Universidad Veracruzana. Nos informan. Entonces, Adolfo. Ah, es que Adolfo a lo mejor lo oye por FM, pero pues igual si estamos en FM. Bueno. Pues vamos entonces a dar paso a nuestro primer espacio musical. Andamos muy atrasados. 20 para las 9. Thank you. presentando la lectura La Revista. Continuamos. Sonny Rollins, Live in Denmark, vivía en Dinamarca 1965, para mentalidades sumamente Bosch. ¿Recuerdan de ese locutor de WFM? Y miren, había una libreta para, pues como las exposiciones que, de plástica que se ponen en las galerías, para que la gente pues apunte ahí sus reflexiones, lo que quieran. Y a pesar de que mucha gente no se enteró, sí pudimos recuperar algunas que vamos a comentar al ratito. Porque ayer, saludos a Marisol, saludos a Aldo, saludos a Alan, saludos a Antulio, todos ellos también partes bien importantes en este proceso, no solamente lo que tiene que ver con la conmemoración de ayer, no, sino desde que están aquí, pues trabajan de manera muy profesional, digamos, ¿no? Bueno, y es que ayer fue el Día Internacional de la Mujer y la verdad es que para nosotros pasó así como, salvo algún comentario al margen, o dos o tres, pero sí me hubiera gustado abordar un poquito más el tema a propósito de este día de reflexión, ¿no? Para ver cómo están las cosas con respecto a la equidad de género. No para felicitarnos, felicidades a las mujeres, pero felicidades ¿por qué? Pues es un día para reflexionar sobre su condición de mujer en los ámbitos laboral, político, social en general, ¿no? Bueno, Jorge Fernández escribe lo siguiente en el Milenio: ellas, las, todas, algunas, otras, esas, aquellas, la, ella, alguna, otra, esa, única, inquieta, bella, fea, gorda, flaca, vieja, joven, virgen, jefa, madre, hermana, esposa, pareja, parlante, callada, erguida, dormida, acostada, recostada, elevada, subterránea, submarina, la bailarina y la juez, la maestra y coreógrafa, ingenua y sagaz, artista, poeta, pintora, payasa y puta, ella, fulana, sutana, perengana, callada, gritona, silente, suave, luchadora, lenta, acelerada, arcaica, arcángel, torera, ecuménica, atleta, psicoanalista, surcidora, tabacalera, navegante, oceanógrafa, sobrina, nieta, monja, sacerdotisa, bruja, millonaria, paupérrima, visionaria, cartomanciana, tentadora, rumbera, solista, ufana, engreída y muchas más. La misma y la otra, la ausente, la que se queda en el recuerdo y la que nadie jamás ha visto, la que inventó alguien en una novela y la que se perdió en un cuento, la que ocupa el verso mejor de los poetas y la que retrataron al óleo en el siglo pasado, la que habla en silencio y mira con los párpados cerrados, la que miente como verdad diaria, y la que escribe en el aire con la punta de un cigarro, la que camina siempre delante de quien cree que la sigue, y la que cree que está presente a miles de kilómetros de distancia. Ella, esa o aquella que canta a solas y habla en murmullos, la niña que se peina y la señora con el cabello al aire, la de la voz que calla a todos los demás, y la que manda con solo insinuar algo, la que lleva la rienda y domina el paisaje, la que se mira en el espejo para ver todas las demás y las demás todas que se reflejan en el agua. Ella, algunas y aquellas que sin una sola de ellas dejaría la nave al garete, el desmadre instalado, la nada pura y punta, esa, otra y tú misma que lees estas líneas o las oyes con la duda si no caen los párrafos en sexismo, oprobio y negligencia. Miren, qué bonito, ¿eh? Jorge Fernández en la página de Milenio Firmas. Y estaba yo leyendo otra nota a propósito de las que ya no dio tiempo ayer. Sobre por qué nos cuesta tanto hablar en femenino. Algunas prácticas sexistas han provocado que nos estemos habituando al uso de varios términos y los diccionarios podrían tener cierta responsabilidad, ¿no? Con frecuencia se acusa al español de ser sexista, ¿no? Que si el masculino genérico invisibiliza a las mujeres, que no existen suficientes palabras para referir a acciones realizadas por ellas, que los diccionarios niegan el papel femenino en sus definiciones. De hecho, la mayoría de estas acusaciones son justas, ¿no?, y acertadas, pero existe confusión respecto a otras tantas, por ejemplo, el género. Como las mujeres tenían acceso a ocupar ciertos cargos, no existía necesidad de nombrarlos. Lo primero que había que entender es que el género, que no debe confundirse con el sexo, es un concepto que funciona a nivel gramatical y no referencial. En otras palabras, lo femenino y lo masculino no tienen el mismo significado en lingüística que en la realidad. Se trata simplemente de clasificaciones que ayudan al habitante a organizar su discurso. Sin embargo, muchas de las palabras de nuestro léxico sí son consecuencia de su uso cotidiano. Por eso algunas prácticas sexistas también tienen repercusiones en el lenguaje. Es el caso de algunas profesiones. Puedo decir con seguridad que hoy a nadie le parecerá extraño decir que una mujer que estudió derecho es abogada, ¿no? O que una que publica novelas es escritora. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo pronunciar con naturalidad palabras como jueza? Entonces preferimos decir la juez, ¿no? O ¿en qué trabaja? Pues es música. No, es músico. Bueno, ahí porque se podía confundir un poco con, ¿no?, con la palabra música. O generala, o presidenta, o médica. Como anota José Moreno del Alba, en sus minucias del lenguaje hay una larga lista de empleos, profesiones, cargos, funciones que hace décadas pertenecían de manera casi exclusiva a varones y hoy pueden ser ocupados o desempeñados por mujeres. Entonces, como a las mujeres no se les permitía acceder a esos cargos, pues no existía una necesidad lingüística de nombrarlos, ¿no? En el caso contrario, sirvienta es un término más extendido y menos anómalo, porque históricamente los trabajos domésticos han sido desempeñados por mujeres. La pregunta es si la culpa la tienen los diccionarios, ¿no? Pues quizá buena parte de esta incomodidad al usar términos en femenino provenga de una fe ciega en los diccionarios. Con frecuencia en ellos se establecen diferencias de género para una misma palabra. Por ejemplo, en la edición 19 del diccionario de la Real Academia se definía gacetero como el que escribe para gacetas o las vende. Por otro lado, su equivalente femenino, gacetera, aparecía como mujer que vende gacetas. Es como anota Moreno del Alba, podría implicar que la academia sugería que solo los hombres estaban capacitados para escribir, mientras que las mujeres solo podían venderlas. ¡Qué bárbaro! A partir de la siguiente edición, la 20, la entrada, todo esto es diccionario, se corrigió para quedar como persona que escribe para las gacetas o las vende. Bueno, ¿por qué las palabras que solían usarse para referirse a ambos géneros ahora no funcionan igual? Pues ya lo veremos después otro día. Mi querido Alejandro Riquelme, también apenas de pasadita nos dimos la mano ayer. Les digo que sí me siento muy apenado de no haber podido estar más tiempo con nuestros queridísimos revisteros. También estuvo bien padre la intervención de Enrique Salmerón y Paco Aragón. Yo no conocía a Paco así, ahora sí que en esa tesitura, ¿no? Porque siempre en las reuniones cantando flamenco y todo esto, ¿no? Pero

Gracias a colaboradores que han aportado, los actuales y los que vendrán, la revista escribe su historia. Vino añejo con Rubén Blades es lo que escogió Chuchín para continuar musicalmente este viernes, el día después. J. Ramos, te escuchas como el niño de 6 años después de su fiesta de cumpleaños a la que asistió Payaso y Mago. Sí, sí es cierto, así estoy. Estoy feliz de la vida, de veras feliz, feliz de la vida con los revisteros, con mis compañeros de aquí de radio, con tantos amigos, ¿no, Héctor? Que se van haciendo, tantos apapacharon mucho. Sí, bastante. También. Yo me di cuenta que no me lavé las manos, creo que hasta en la tarde. A mí me pasó algo muy, muy especial. Una compañera tuya, no me acuerdo el nombre, dijo que había trabajado aquí en Radio B haciendo breves historias. Me dijo, oiga, me dijo una flor y una pachurrada. Ajá. Me dice, oiga, por su voz, yo pensé que usted era más joven, moreno, pelo rizado y alto. Entonces dije, me quiso decir chaparro, viejo y pelón. No, sé de lo que hablas. Como decía Armando, ¿no? Que se ve decepcionado. Ah, es güero. Yo no soy güero. Soy blancuzco. Mira, antes, rápidamente, déjame anunciar que mañana la Universidad y la Academia Mexicana de Ciencias invitan a chicos y grandes a su ciclo de conferencias y talleres de ciencia. Tengo un robot en casa. Dicen que está padrísimo eso, porque es un robot que habla. Entonces, a los niños se la van a pasar muy bien. Ahí en el Museo de Antropología, ya saben, sábados en la ciencia, mañana sábado, 11 de la mañana. La entrada es totalmente gratuita. Ayer en un acto de entrega de constancias de la Facultad de Letras Españolas, que se llevó a cabo a las 5 de la tarde en el Ágora de la ciudad, hubo un éxodo al no nombrar a todos los alumnos de la generación y que se les hizo un acto discriminatorio, ya que solo nombraron algunos de los alumnos, faltando varios, desconociendo el motivo, dice el señor Octavio Jiménez, revistero de corazón. Uy, qué mal. Héctor. Hola. Quedan dos todavía tarjetas de reactivos para el examen. Nada más dos. Bueno. Para el día de hoy preparé un texto algo breve para poder platicar de otras cosas. Y porque como yo pensé que no iba a haber revista, dije, Romano, debe andar, dije yo, no. el otro día. ¿En la qué? En una especie de... ¿Fiesta? Fiesta, dije yo, debe andar todavía celebrando. Pues sí, todo se dio, pero a mediodía. Y le hablo y me dice, no, sí hay revista. Así claro. Que, antes de contar esta historia breve, yo quiero decir algo que ayer no dije, porque no había mucho tiempo. A Carlos Romano, yo no lo conocía, nunca lo había visto... Hasta una semana antes de... 2 semanas antes de que vine. Y él no me vio porque yo me quedé fuera de la cabina. No cabíamos los que venimos aquí a promocionar una obra. Después vine y le dije, oiga, le pedí que contara mis cuentos y se negó. Ya lo platicaste 3 veces. No, pero yo le voy a decir por qué cuento esto. Yo toda mi vida había querido que alguien oyera mis cuentos. Y pensé, dije, me voy a morir nomás con los cuentos que he hecho y los voy a oír yo y los que me tienen que oír a fuerza en mi casa, en mi familia. No sé si algún día vaya a poner un libro, si consiga yo hacerlo, o una editorial, o la universidad, no sé qué vaya a pasar. Pero Carlos Romano no tenía por qué recibirme y ponerme a contar aquí y darme todo ese grato gusto de que tanta gente me conozca sin que haya yo hecho más que un solo libro que me hizo el IBEC. Pero te dije que no lo iba a leer porque yo quería que tú lo leyeras. Sí, sí, no, ya sé, a eso voy. Uh-huh. Yo pensé que me estaba corriendo con cajas destempladas y me dijo, no, vengas a leerlo. Así que yo quiero decirte, no soy muy amiguero, soy muy amigable, pero no soy muy amiguero, no tengo muchos amigos porque soy algo introvertido allá en la casa, pues con la cuestión de la escritura. Uh-huh. Pero quiero que sepas que toda mi vida te voy a estar agradecido, porque y ya sé por qué tanta gente te tiene cariño. Nosotros hacemos favores a veces y ni cuenta nos damos lo de lo que hacemos. Es muy sencillo. Tú me dijiste, véngase. Pero me pudiste haber dicho que no. Y gracias a ti, todo mundo ayer me trató tan bien como a ti. Te agradezco, su hermano, y considérame uno de tus mejores amigos. Dame la mano, Héctor. Es igualmente para ti. Gracias. Dice Germán que hasta gracias a la revista consiguió chamba en la UV. Fíjate todo lo que uno hace sin darse cuenta. No, y ayer me levantó el ánimo que dijo el director de comunicación, el maestro Raciel. Vine a oír a Héctor Campos. Oye, una persona que sí, sabe sí, tanto. Sí, yo vine a Héctor. Sí, me dio mucho gusto y muchísimas gracias, maestro Raciel. Oye, el que no se midió fue Víctor, ¿no? El otro panelista que me echó la culpa a mí de la debacle del PRI. Yo... Ahora yo. Muy bien. Entonces hice esto. Si hay algún gerundio por ahí, quiero que sepa que lo hice en la madrugada. Cuando se es ingeniero joven, digamos 35 años, con un pensamiento matemático y lógico, es difícil creer en las historias de fantasmas. Especialmente si estás en un despacho bien iluminado, con personas a tu alrededor que entran, salen, vienen, te preguntan de cálculos, de análisis, y alguna secretaria de buen palmito se acerca a dejarte un café y con una sonrisa prometedora se despide con un caminar inquietante. No digo que haya fantasmas ni que no los haya, sino que el entorno te puede influir. Eso me sucedía cuando tenía que pernoctar a medio monte con mis trabajadores. El campo es bello de día. Te metes al río, te bañas y la pasas muy a gusto. Al llegar la noche te arrimas a la alumbrada y comes de lo que te invitan. Te sientas frente al río y el ocaso te deja ver, cuando avientas guijarros, los destellos que dejan su trayectoria rasa como si rebotaran sobre el agua. Más noche te das cuenta que no hay mucho que hacer excepto platicar con los trabajadores. Son gente común, campesinos de los pueblos cercanos que conoces recientemente, excepto el encargado que es de tu confianza. No acostumbras el licor, pero empieza a enfriar y te acercas a la fogata, te invitan y te tomas una copa para socializar. Como están cansados, porque te puedo asegurar que uno de los trabajos más agotadores y más mal pagados es el de los trabajadores de la construcción, en especial en el monte. Se duerme temprano la mayoría, pero en esa ocasión el Cascarita, un carpintero que le decíamos así por toda la viruta que producía, y el Zapito, un fierrero que su piel parecía en efecto la de un batracio debido a que se nos quemó cuando le explotó un bote de gasolina por una chispa de un vibrador que operó mal. Se prendió casi completo y quedó así como achichinado. Ambos encendieron un cigarro y se sentaron a contarme historias de fantasmas. Los oí porque los estimaba y porque no había de otra. La noche estaba sin luna, como boca de lobo. Susurraba el agua del arroyo y también el aire entre los árboles. Cuando detenían su charla para pasarme la botella y me sirviera, en esos silencios percibí algunos sonidos extraños. Un canto de tecolote, alguna lagartija entre la hierba, el batir inesperado de alas o el crujir de una rama como si la pisaran. Y en automático me arrimaba más a la lumbre. Ahí mi pensamiento matemático se arrugaba y yo también. Te contaré lo que esa noche me pareció más espeluznante que aquella que contaba Arturo de Córdoba, porque no tenía yo que apagar la luz. Por el contrario, me hubiera gustado prender dos o tres. La más escalofriante sucedió hace 30 años en la pequeña congregación de Almolonga. Unos albañiles pernoctan en una antigua hacienda abandonada. Estábamos trabajando en la conducción de agua potable a Jalapa. Todos dormían en el piso, la cabeza hacia la pared. Entrada la noche, uno de ellos despertó y en la oscuridad cenagosa vio a alguien muy alto y delgado salir del baño. Pensando que era un topógrafo que los acompañaba, le dijo: «Jálale, que luego apesta». La fantasmal aparición, sin responder, se acercó. Sus pies rozaron al albañil. Frente a él, los brazos. Lo levantó, se inclina hasta apoyarlos en la pared. El albañil abre los ojos. Casi pegado a su rostro, está uno totalmente descarnado en un harapiento hábito monástico. La visión desaparece por donde vino y las palabras se congelan en la boca del alarife. Cuando se repone, pregunta a su hermano el Cascarita: «Acostado junto, ¿viste eso?». Le responde: «Ya tenía buen rato». Para no quedarme atrás, hombre, ni modo que en casa del herrero asadón de palo, les conté a mi vez dos historias extrañas. La primera sí me pasó a mí. En un rancho de Palmasola, un muriente atardecer, para aliviar el calor fui con mi compadre a bañarnos a un arroyo cercano. Ya pardeaba la tarde. Comenzamos a escuchar acercarse gente de a caballo. La bulla de las voces y el chapoteo en el agua del riachuelo anunciaba que aparecerían en cualquier momento en la curva del cauce. Pensé que fuera un contingente de acarreados en campaña, porque parecían muchos. Pero inexplicablemente solo llegó un ominoso silencio. La segunda me la contó mi padre allá en la puerta de la casa en Veracruz. Una noche, mientras oíamos el retumbar de la lluvia sobre la lámina del techo. En Mérida, un taxista levantó una noche a un hombre de negro muy alto y elegante en la puerta del panteón. Lo llevó al casino a un gran baile de sociedad. Ahí le pidió que lo esperara y lo vio bailar con una joven. Luego pidió al taxista lo regresara al mismo lugar. Al volver este al casino, había mucho revuelo porque la que bailó con su pasajero había muerto, pero alcanzó a comentar que lo sintió extrañamente frío. La gente murmuraba que era un fantasma, pero el taxista aclaró: yo hice el servicio a un vivo y me pagó. Y agregó, metiendo la mano al bolsillo, hasta propina me dio. Al abrirla, lo que sacó fue una moneda antigua y herrumbrosa con trazas de tierra. Es muy probable que haya cosas que por no creerlas no sean verdad, que no por no creerlas no sean verdad. Esto lo entendí cuando vi al perro de mi tío, el Rex, agachar las orejas y al perico en su jaula erizar sus plumas y doblar la cabeza igual que cuando cariñoso les hacía piojito, buscándole la cabeza. Pero mi buen tío Chollo lo sacábamos en ese momento de su casa para enterrarlo. Desafortunadamente los fantasmas están destinados a desaparecer porque los avances tecnológicos como drones, sensores, cámaras de visión de 360 grados, localizadores GPS y demás artilugios electrónicos hacen que los cazafantasmas espanten a los espectros. No cabe duda que la tecnología acaba con las tradiciones, con lo artesanal de contar cuentos de fantasmas en el monte, al abrigo de un buen trago de aguardiente, o la de elaborarlas para impresionar a la secre del buen palmito. Y te digo esto porque yo trabajé 11 años en el edificio de enfrente. Y apenas hasta ayer me di cuenta que, como ya hicieron un estacionamiento, entré a conocerlo. Siempre entraba yo, subía yo la escalera y a la oficina y se acabó. Y me dice un joven que está ahí: ¿qué va a contar hoy? Digo: ¿por qué? Usted no es el que cuenta cuentos ahí enfrente. Sí, yo lo oigo. Y entonces te digo, me dio mucho gusto que pase eso. Muchísimas gracias, amigo. No, al contrario. También muchas gracias a la Orquesta de Música Popular, que nos manda una felicitación. A la familia Licea, saludos. Me gustó el final con la obra de teatro y que Carlos cantara el jarocho, los bocadillos, el vino, de todo. Fue muy padre, todo. Todo. Esperamos los 40. ¿Cómo no? Imagínate nada más. No, pues estaría bien, ¿verdad? Sí, pues si estamos todavía. Que nos conservemos. Como ahorita. Guapos y lusanos. Bueno, así me dijeron ayer, que por lo menos tenía voz de joven. ¿Por lo menos tenías voz de joven? No, mucha. Hoy una persona vino desde Rinconada y me dice: oiga. Sí, lo saludé a esa persona de Rinconada. Sí, me dijo. Y vino usted, sí, desde Rinconada. Dice: porque usted me recuerda a mi hijo que también hace novelas allá en México. O sea, hubo una gran variedad de emociones que de la gente que otros llegaron a saludar. Yeah. Tú eres Héctor Campos. Sí, yeah. Y a ti, ni qué decir, la gente te quiere. Y por ahí me salpiqué yo de ese cariño. No, y la pues gente me acepta. Es que todos somos como lo mismo, la familia. Sí. Eso, puedes tener preferencia por algunos más. Algunos preferirán a Iván, otros a ti, otros a Chuchín, ¿no? Sí, pero Armando Ortiz ya dijo el chiste ese de mí. Dice que fue a contar un cuento allá a la quinta, dice, ya llevó toda su obra. Estamos bien integrados. sí, estuvo muy, muy, muy pues muy emotivo, ¿no? Sí, espero que un día hagamos una buena comida entre todos los participantes y nos reunamos. Ándale, hay que organizarla. Sí. También me comentaba Raciel que le gustó mucho que el programa fuera así, que de vez en cuando deberíamos de hacerlo así en el auditorio, pues. Sí, totalmente relajado. Que haya más gente, pues, o sí, sea, que venga gente, que no estemos tú y yo nada más aquí con Chuchín, ¿no? No, pero es que tú ayer andabas, ahora sí, me acordé cuando cumplí 15 años porque la palomilla de mi barrio me hizo bailar el vals con mi mamá, por andar de fregones, ¿no? Y tú ayer andabas igual, emocionado, corrías para acá, corrías para allá tratando de que todo estuviera bien, y todo estuvo bien. Pero no iba yo a ningún lado, lo que pasa es que yo no tenía nada que hacer. Todo estaba controlado. Sí. Por los compañeros de aquí de radio, ¿no? Encabezados ahí por Ernesto. Y lo que pasa es que de repente me daban regalos y yo no sabía qué hacer con ellos. Ajá, entonces iba yo a mi locker a dejarlos, pero le había yo dado la llave a alguien, ¿no? Tocayito, ¿cómo estás? Buenos días. Y cuando vi a Javier Barri, le dije, oiga, le digo, ya no sé quién es usted, le digo, porque de repente lo veo caracterizado de una forma u otra, no sé sí. Si está joven o viejo, amigo, así que mucho gusto. Porque un día me lo presentaste aquí y yo no me acordaba bien de su rostro. Ya me dijo quién era. Porque cuando llega de un personaje y luego sale de otro, es totalmente diferente. Esa es la magia del teatro. Saludos a toda la familia Campos, los de aquí, de Jalapa, y los del DF, que también nos escuchan, que conozco desde que éramos niños. Sí. Por ahí me mandan fotos de cuando éramos chavitos, son impactantes. Y en Campeche también nos escuchan. ¿En Campeche? Sí, mi prima. Oye, ¿tú crees en fantasmas ahorita a propósito de tu cuento? Bueno, yo no creía, pero me pasaron dos o tres cosas que me hicieron respetar las opiniones de muchos. En lo personal, sí, me pasaron cosas en la casa. Mi esposa tiene ciertas percepciones especiales que yo no tengo, porque decía mi compadre que yo era tan lerdo que los fantasmas no se molestaban en venir a hablar con alguien que nunca leía nada de literatura. Percepción extrasensorial, se llaman, ¿no? Bueno, lo que mi esposa me hizo una vez, venía manejando, y venía muy noche manejando, y me dormí. Y me dormí en la bajada que está para Palmazola, me dormí, y me empecé a salir de la carretera, y de repente me dijeron así, Héctor. Yo dije, me desperté, y resultó que era la voz de mi mujer, y yo era... Un amigo me contaría después, dice, eso no tiene nada de extrasensorial, dice, tú y tu mujer se llevan tantos años casados, me dice, que hay una comunicación a distancia. Pero a mí sí me ciscó que de repente me digan así en mi camioneta. No, pues sí. Héctor, dijo, no, Chihuahua. Pues sí. ¿Y ahora qué hice? Le dije. ¿Y ahora qué hice? Saludos a Laila González. Y a muchas personas que nos... es que había yo dicho calaveras, Sí, por lo de... Ya bueno. Sirvieron los teléfonos porque ya casi se acaban los reactivos. ¿Tú crees que ni siquiera Tepache me dejaron? Que trajo Reina para quitar la sed. Para quitar la sed después del vinito. Y pues ese era para hoy. Ya me pidió Iván el cuento ese de Tostones y Toritos. Me dice, pásenmelo, lo cuento. Le digo, sí, cuéntalo donde quieras, nada más te acuérdate de citar. Ah, sí, oye, mira. Sí, me había dicho varias veces, no lo había hecho así, le voy a pasar. Es como los compositores, ¿no? Que llega un cantante, le dice, me permite, por favor. Adelante. Pues estuvo muy bien, Carlos, y espero que el siguiente año siga igual. Y no sé si llegamos a los 10 más. Yo creo que sí. Cuestión nomás de cuidarnos un poquito. Pues vamos a ver. Órale. Vamos a ver. Hacemos cita para vernos que vamos aquí día por día, día por día. No pensemos en siquiera en el año que entra. Día a día. Y a ver hasta dónde llegamos. Bueno, pues muchas gracias. Ah, no, si todavía es temprano. ¿Qué? ¿Podemos escuchar una música? Y... Las 9 de la mañana con 20 minutos, las 9 con 20 aquí en la revista. Se están volviendo virales algunos de los videos que tomaron de ayer. Mira, galanazo. También me tomó una foto muy bonita Jaciel. ¿Ah, sí? La escogió, y ahí con el respaldo ese bonito. Ajá. Que hay ahí. Muy limpio, me gustó mucho el color. No, yo digo, Lupita, oye, le digo, a ver, ahora nos tomamos una foto, le digo, porque ya no tomaba foto con nadie, pero estaba todo tan acelerado. Lupita se metió a tomar fotos con todo el mundo. Si iba a tomar a alguien una foto, y ahí iba ella y se pegaba. Le digo, no, y ahí iba ella y se pegaba. A todas salió en todas las fotos, Lupita. Y entonces está muy contenta, porque más le dijeron que era muy luminosa. Sí. Y es cierto. Bueno, chuchi. de qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre? Si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosal principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Con esta sonora ponceña y de qué callada manera, despedimos la emisión del día después de la revista. Ojalá que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias por todo. Chuchín, Lupita y Carlos, les agradecemos mucho todas sus atenciones. Y se quedan en la grata compañía de Carlos Garrido para un programa más de Veracruz, tierra de migrantes. De qué callada manera.